y ya estamos cerca de los 200 años de la comunidad. La alegría de poder festejarlo y de estar juntos con las instituciones intermedias de nuestra comunidad, sociedades de fomento, centros de jubilados, asociaciones vecinales, centros tradicionalistas, clubes, colectividades, y de poder festejarlo y reflexionar en comunidad. Sabemos que estamos atravesando claramente una situación económica muy complicada y creo que en estos momentos es cuando es más necesario que nunca que nos juntemos, que reflexionemos, que nos veamos, que podamos estar de alguna manera cerca de aquellos que no la están pasando tan bien. ¿Le sorprendió la cantidad de gente que vino? Siempre me hace feliz. La comunidad de Cañuelas, digamos, en general es de acompañar los actos, pero hoy hace un calor de locos. Digamos, a veces hemos entregado los reconocimientos en estos actos, pero como no falla el 22 de enero, siempre hace arriba de 30 grados, por lo menos de que estamos nosotros, siempre hace arriba de 30 grados. Se definió que la entrega de reconocimiento va a ser en otro acto, por lo tanto hoy era el acto formal, no había ni espectáculos musicales ni nada. Me sorprendió la cantidad de instituciones y de vecinos que se acercaron hasta la plaza a festejar el cumpleaños de Cañuelas. Por ahí uno cuando habla trata de alguna manera de explicitar o de conversar sobre ciertas cosas que nos atraviesan como agenda comunitaria. Indudablemente desde hace muchísimos años que diversos colectivos feministas, más o menos numerosos, vienen luchando por construir igualdad de derechos y sobre todo una situación que parece muy difícil, que es cambiar varios siglos de cultura patriarcal que tenemos como conformación social. Bueno, esa lucha es cada vez más visible, esa lucha es cada vez más respetada, esa lucha interpela cada vez a un número mayor de personas que por ahí hace 2 años o 3 años no se sentían interpeladas, pero que hoy se sienten interpeladas, se acercan, preguntan, tratan de entender, porque todos somos consecuencia como sociedad de lo que se ha establecido a lo largo de muchos años, y está tomando una fuerza bárbara, y yo creo que eso nos mejora como comunidad, nos mejora como sociedad, y que es una cuestión que recién está empezando a tener visibilidad. Indudablemente en ese tránsito todos los días pasan cosas. Digamos, en esta última semana hubo muy malas noticias en cuanto a asesinatos de mujeres. Pero bueno, quienes tenemos algún tipo de obligación y de vínculo comunitario, tenemos que instalar continuamente estos temas en la agenda para que todos nos demos cuenta que es un cambio de época que estamos viviendo. Que no va a cambiar poco para que no cambie nada. Que creo que los colectivos feministas tienen una fuerza que están decididos a seguir avanzando y consolidar un montón de derechos que claramente les pertenecen. Bueno, empezaron las... Ya firmamos los convenios el año pasado con el mercado de Hacienda de Liniers, con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. La semana pasada empezaron las obras de movimiento de suelo y las obras internas del mercado. Estos 2 primeros meses, 2 meses y medio, hasta mediados del mes de marzo, van a ser de movimientos de suelo y calles internas, digamos, y a partir de marzo se van a empezar a construir galpones, edificios, corrales, todo lo que hace a la infraestructura necesaria para la conformación, el funcionamiento del mercado agroganadero de Cañuelas y la conformación de un polo agroindustrial y agrocomercial dentro de las 170 hectáreas del mercado. En los próximos días nos está visitando nuevamente un grupo de funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Hoy estamos pensando que vamos a poder cumplir con los plazos sin ningún tipo de problemas y antes de fin de año vamos a estar inaugurando el mercado agroganadero, que va a permitir, entre otras cosas, la generación de 2.000 puestos de trabajo. Y uno, en realidad, cuando dice 2.000 puestos de trabajo, son 2.000 familias. Pero además de 2.000 familias, digamos, si consideramos un sueldo promedio de 30.000 pesos, son 6, 7 millones de pesos, digamos, que circulan adentro de la comunidad de Cañuelas y fortalecerían de alguna manera el entramado comercial que en este momento estamos viendo que está en riesgo con una gran cantidad de locales que están cerrados. Nosotros tenemos relevado en lo que llamamos el centro chico, digamos, alrededor de 70 locales que están vacíos. Hace algunos años era muy difícil conseguir un local en Cañuelas y estaban muy caros. Sinceramente, aparte, estaban muy caros. Bueno, hoy estamos atravesando otra época distinta, ha caído consumo y esto ha generado que la estructura comercial y muchos comerciantes hayan tenido que cerrar sus comercios. También el mercado, también las fábricas, también la posibilidad de conseguir trabajo consolidan y posibilitan que funcione la estructura comercial. Uno para vender necesita consumidores. Para tener consumidores necesitamos trabajadores que todos los meses cobren su sueldo. Bueno,